Siento que la vida se me escapa por momentos. No quiero dejar pasar un solo detalle que haga mi alma grande y que crezca más y más. He aprendido a amar y ser sincero con quien me demuestra lo que deja huella de borrar para que no haga daño. Ya no me preocupan tonterías, ya voy a vivir con objetivo, voy a disfrutar de lo que tengo y darle valor al tiempo. Quiero soñar con algo verdadero que pueda tocar. Quiero mirar atrás sin arrepentimiento. Las esperas nunca fueron buenas, así que deja de esperar y absorbe cada momento. Baila como si nadie te estuviese viendo, corre, grita, salta o canta, pero hazlo si quieres hacerlo. Ya no me preocupes.